Y compañero, ¿cómo andas? Bien, todo en orden, ¿sí? Oh, muy bien, la verdad. Muy descansado. Muy descansado. Estuve con Sergio Doncilio, dice que a lo mejor los uruguayos vienen con nosotros, entonces hacemos un grupo más grande y conseguimos a lo mejor algún descuento. Yo ya pasé, ya pagué el hotel, ya pagué el congreso. No, pero para el aire te digo. Ah, bueno. Por eso. Vale. Sí, no, yo el congreso también te lo pagué todo eso, pero más que nada para la parte del aire. Que es lo más caro, te digo. Sí, lo más caro. E inclusive, mira, desde principio de año ahora bajó muchísimo, porque a principio de año cuando me cotizaron estaba en $979 y lo más sí. Más rentable era de 6.99. ¿El por LAN? Por LAN o por mexicano. Yo averigué, el que me he pasado valía $840. Sí, ahora está 6.99. Van bajando. Y hay una que se ve a partir de octubre hasta el 30 de noviembre por $397. ¿Esa que agarra? Sí, no, pero... Arranca el 30. Después, arranca después del 25 de octubre. ¿Sí? Logré anotarme como alumno. Me conseguí un certificado. Bueno, 160, ¿no? Te sale $60 la noche. $60 el día individual. Si lo habéis sabido, digamos, el doble. Claro, ahí te ahorran billete. Yo saqué... 40 del doble. Claro, yo saqué... ¿Cuánto te sale 70? 4, yo saqué 4 noches. Sí. Porque tenés que estar 15 un día antes. Sí. Porque el hotel puede entrar a las 3 y el congreso arranca a las 7 de la mañana. Exacto. Sí o sí te la ponen, tenés que entrar antes. Pero hay hoteles más baratos. Sí, hay pasa que es el hotel sede. El hotel es el claro, ahí hay de 40. ¿Dónde? Puebla. Sí, porque hay que rebuscársela, viste. Porque después el hotel este. El hotel este te dan desayuno, viste. ¿Dónde tu pende? La pasantía que recién está publicada. ¿La pasantía de qué? De algo de prematuros. De ¿cómo me imagino prematuros? Ah, sí. ¿Y dónde está publicado eso? Está en el pasito de la ciencia. ¿Acá? ¿Tú donde hace la curvita? Pero eso es de la UBA, ¿no? Así lo publicó acá. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser, Silvana? Lo que está publicado de prematuro acá, una pasantía. Gracias. Y el doctor va. Sí, se ve que todo conocido se va a ir para el ¿A quién le quitaste, Víctor? No me di cuenta de haber hecho la clase antes de que él hable. Ha sido un gran error. Hay que remontarlo, ¿no? No, imposible. Ha sido un lujo esta mañana. Te puedo asegurar, hace 30, 40 años que lo conozco, ha sido un lujo. Lo incité a hablar de cosas que él nunca habla. Después nunca habla, y en realidad ya la primera vez que vino acá yo no sé por qué me enteré de que él estuvo con Luria, y entonces en el viaje de ida le pregunté, que son cosas de las que él no habla, digo, que algún momento se me ocurrió como una alternativa poder hacer un homenaje a Luria. Hace poco tiempo cumplió, me parece que cumplió 100 años nacimiento. Se hicieron homenajes en México. Los mexicanos han seguido mucho la escuela rusa, muchísimo. Más lo de Vygotsky, Luria ha sido siempre complemento. Pero tener una persona que se haya sentado a hablar de igual a igual con Luria es como algo que uno contacta con una realidad. Sentarnos a conversar con alguien que haya estado con Laureta Bender de ayer, realmente es una continuidad histórica extraordinaria. Y en todo caso habla del valor de lo que se ha construido en Argentina, que es poco reconocido. Creo que es uno de los últimos volcanes en este año. Ahora, tengamos presente, por ejemplo, toda esta línea que nosotros presentamos acá, que ya tiene un recorrido histórico muy importante, es reconocida, que no sea utilizada es otra cosa, pero es reconocida en el ambiente educativo. Y además como concepto neuropsicológico es muy fuerte en Latinoamérica. Quizás lo más paradójico es que no se haya construido como un modelo teórico más fuerte en el mundo. Puede ser que porque vivamos en un extremo de las latitudes, ¿no? Así que bueno, yo creo que ha sido una clase sensacional, y yo sé que hay muchas de las cosas que él planteó que ustedes no las entendieron. Tampoco era nuestro objetivo que entendiesen todo, pero en realidad él dio la introducción a todo lo que está por venir en el modelo de este nuevo, de este segundo modelo. Y Carmen, que ha sido discípula de él mucho más que yo, ella trabajó en APINEP, en la institución que él creó muchos años, les va a permitir volver hacia estos elementos, digamos, de a poquito, de a pucho, entendiéndolo. Ahora, ¿por qué nos basamos tanto en esto? Ustedes que son educadores, la pregunta que ustedes se podrían hacer es ¿por qué me incomodan, hablando de fisiopatología, eso de los médicos, eso de la medicina, de la neurología? En realidad es una base sustancial para entender cómo se representan estos procesos y poder después entender qué pasa en la lectoescritura. Después se les hace fácil, cuando pueden entender esto, se les hace fácil entender por qué hay problemas en la lectoescritura. Creo que lo dije, lo voy a volver a repetir, en términos muy modestos. A mí se me hace muy fácil hacer un diagnóstico, después de tantos años, sin pruebas. Esto que decía de Luria, de que no necesitaba pruebas. Van a ver que se les va a hacer fácil. Si logran entenderlo, lo estudian una, dos, tres veces. ¿Qué queremos decir con esto de la fisiopatología? Y está claro que el modelo principal que él desarrolla no lo hace respecto a gnosias y praxias, sino que lo hace fundamentalmente respecto al lenguaje inglés en realidad lo que siempre le preocupó como teoría. El gran mérito es, y estamos entrando en el tema, esto está claro, el gran mérito que él ha tenido, que no ha seguido, como hoy conversábamos, no ha seguido una línea conductora dentro de un concepto que también es estructuralizado de la teoría histórico-social. Él se refirió hoy a lo histórico-social. En realidad, él se considera, no discípulo, pero sí un continuador en Argentina de Vygotsky. En realidad es uno de los primeros que lee a Vygotsky en Argentina, años 50, es traducido por un profesor en la UBA, en Filosofía y Letras, y en realidad ellos hacen un análisis de pensamiento y lenguaje que viene, en todo caso, a reforzar. Entonces ahí, con pensamiento y lenguaje, empieza a vehiculizar otra tendencia, que no es exactamente la que se sigue en México o la que se sigue en Rusia, por ejemplo, hoy. Tendencia histórico-social que se plantea en Rusia, la van a leer en el libro de Jorge Eslava y compañía, es la que plantea la actividad como elemento fundamental para el análisis del desarrollo neuropsicológico de los niños. Y la gran diferencia, y después hay una línea que es la mexicana, que también plantea esto, la acción como uno de los elementos principales, y plantea también el concepto de factores que desarrolla Luria. ¿Qué son estos dos elementos? La escuela rusa se basa mucho en las concepciones de Leontiev, que también fue discípulo de Vygotsky, y plantean que la acción es el elemento estructural del desarrollo cognitivo. Es decir, actuar presupone la elaboración mental de los procesos cognitivos. ¿Se entiende lo que digo? En el caso de los mexicanos, plantean que hay que tener en cuenta la acción y también los factores. ¿A qué llama factores? En realidad, Luria plantea factores, las regiones, las localizaciones cerebrales que dan cuenta de la actividad del hombre vinculado a la lectoescritura. Y lo que hay que entender también, que es lo que no siempre terminamos de entender, les cuesta quizás mucho más a ustedes por razones de estructura pedagógica, es que la filosofía integra otro elemento en esto, que no lo terminan de entender, a mi modo de ver y nuestro modo de ver, ni los autores mexicanos, el caso de Soloviejo, la gente que estaba llevando adelante la maestría de Puebla, o los autores rusos, que es que el lenguaje es el camino, en realidad, que extiende la actividad. Porque cuando decíamos en las clases que el lenguaje es el mediatizador de la acción, en consecuencia, el lenguaje se transforma en la acción misma. ¿Por qué? Porque el lenguaje rescata los rasgos principales, no de los objetos, sino de la vida misma. Y entonces no es solamente la acción práctica, sino que es la actividad, lo semántico, la estructura de rasgos y conceptos que incorporamos e integramos como seres humanos. Por eso esto es lo que da fundamentalmente base a la concepción fisiológica y fisiopatológica. Y esto incluso demuestra cómo la fisiopatología, es decir, la alteración en el lenguaje, desorganiza la acción. Aquella persona que tiene una base para desorganizar su lenguaje, desorganiza también la acción. Entonces la base sustancial para el hombre no es solamente la actividad, que tiene que ser respetada y considerada, no es solamente los factores locales, cerebrales, que determinan la relatividad de las acciones del cerebro, sino el sistema funcional complejo que finalmente se sintetiza en los procesos lingüísticos. Entonces ahí es donde se marcan las diferencias. El otro elemento de diferencia que él plantea, también lo van a leer en el libro, es el concepto de unidad de análisis. esto lo ha planteado Vygotsky en su momento, ¿cuál es la unidad de análisis? Entonces, por ejemplo, los mexicanos dicen que la unidad de análisis de los procesos cognitivos es la acción. En cambio, Pascuala dice que la unidad de análisis es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje sintetiza toda la acción, todo el proceso, que acciona en función de que el individuo cambie, modifique pautas de conducta que lo lleven justamente a esa posibilidad de acción y a los procesos de adaptabilidad. Los procesos de adaptabilidad. ¿Son importantes todas estas cosas? Son importantes desde el punto de vista de nuestra función en la terapéutica, en la rehabilitación. Porque muchas veces vamos a poner muy en cuenta que un niño omite, sustrae, invierte, vamos a poner más el acento en la letra en sí, en el grafema, que en el fonema, y resulta que todo eso es consecuencia del fonema, de la organización lingüística y no solamente la escritura. Entonces esto tiene una dinámica que hay que verla en la interacción de estos procesos. Bueno, este es el preámbulo que yo quería decir y lo importante de la clase de hoy, que me pareció maravilloso. Por otra parte, se siente muy, muy bien acá. Se siente muy bien con todos ustedes y viene con mucho gusto. Quería decir dos cosas que me preocupan. Una que no informamos, Oscar me hacía recordar ahora, del 18 al 23 de octubre se hace el Congreso Latinoamericano en Neuropsicología. Se hace en un lugar que es Puebla, México, para los que tengan ambiciones de estar, es posible viajar, no es difícil, hay que juntar el dinero, eso es lo más complejo, pero siempre invitamos a este tipo de eventos, siempre hemos tenido, algunos de ustedes lo han vivido, hemos tenido el deseo, el interés y la necesidad de transmitirles ámbitos donde nosotros participamos activamente vinculados a estos temas, vinculados a procesos educativos, vinculados a los neuropsicológicos. Y acá va Sebastián, va Oscar, voy yo. Es un ámbito que hemos constituido no solamente argentinos, sino latinoamericanos. La Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología tiene unos 20 años más o menos de existencia, estamos creo que en el 13 Congreso, ¿no? Sí. 26 años, entonces, 26 años de existencia, o 24, se fundó acá, hemos sido fundadores, Ascuaga, yo, otra gente, tiene una vida muy útil en la Latinoamérica, lo que hemos visto durante todos estos años que la sociedad latinoamericana, los cursos en donde hemos estado, los seminarios, ha hecho crecer la neuropsicología vinculada a la educación. Hoy en día se hacen congresos en Argentina donde participan 700.000 personas. Este congreso en Puebla va a reunir más de 1.000 personas. Va a haber conferencias, simposios, póster. Nosotros llevamos creo que 4 póster y un simposio. En fin, es un ámbito para aprender, para escuchar, para desarrollar el conocimiento y para pasarla muy bien, porque Puebla es un lugar hermoso. Para los que les gusten las iglesias, hay 100 iglesias para recorrer. El costo del viaje, yo $700 y de vuelta, ya sea por Aeroméxico o por la Chile. Y la estadía está entre 45 y 60 dólares. Si son dos, sale menos. La comida es más barata que en Argentina. Tienes que calcular más o menos que con $1.500 con Paola. ¿Qué esperas, Paola? Acá ya tenés una. Bueno, estas son las cosas que le quería comentar. Lo último que quería preguntar, ¿hay alguna persona que no haya venido, de los que estuvieron en el primer módulo, que tengan algún problema que nosotros podamos resolver? Porque creo que han faltado 5 o 6 personas, no sé. ¿Ustedes conocen algo de eso? Sí, conocemos a una que se durmió. Y otra era con el bebé. Ya hemos hablado del bebé. Y sí, tiene 18 años. Y le hemos dicho que todos toleraríamos que venga con su bebé, ¿no? Buscaríamos de hacer algún intermedio como para que le dé de comer. No todos, no traigan todos, vos no traigas a todos los tuyos, no. Bueno, entonces yo creo que mi clase va a ser un recordatorio de algunas cosas y algunas precisiones que quisiera dar, y probablemente a lo que me destino una parte, por ahí voy a apurar un poco en esa dirección, es hablar sobre algunas patologías específicas que las hay. De algún modo Juaga ha dicho hoy que no nos gusta hablar de organicidad, porque en realidad el concepto de organicidad conlleva una concepción absoluta que es mezquina en última instancia para poder entender estos procesos que hoy planteaba el doctor, pero existen lesiones, existen enfermedades y existen cosas con las cuales ustedes se pueden encontrar en el colegio o en su práctica clínica, y de las cuales uno no debe decir, mire, consulte con quien corresponde, y no haciéndose cargo de ellas, tratando de darle, no soluciones, porque no va a ser nunca el área que ustedes van a abordar, pero sí tener una idea y un concepto respecto a las relaciones y vínculos que se pueden contraer con la neuropsicología o los problemas de aprendizaje. Víctor, me queda siempre una duda en esto de esta división entre lo funcional y lo orgánico, por lo que dijo el doctor, que yo insinué, pero no seguí, esto cuando hablaba de la interferencia, que es cambio, ¿viste? Es decir, pareciera, siempre decimos, bueno, está la cuestión localizacionista, ¿no? Esto, y la cuestión, digamos, más integrativa de todo el sistema, de todo el cerebro. Siempre surge esa idea si al fin y al cabo no es local una patología o una disfunción. Pareciera que siempre llegamos a que en el fondo es local, porque en ese lugar, o en ese mismo lugar, o en esa región, que no es una región, él no puede, por eso no puede hablar o sentir. Sí, pero lo que pasa, primero, hay que dividir. No sé si me da la duda, que al final digo, ¿es o no es? El primer tema que hay que dividir es lo que pasa en el adulto y lo que pasa en el niño. Esas son dos situaciones completamente diferentes. ¿Qué pasa en el niño? Primero, lo que hay que tener en cuenta es que el cerebro del niño es mucho más plástico que el del adulto. Para lo cual, ya está muy demostrado, extraordinariamente demostrado, que de algún modo hay procesos de compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación, hay dos mecanismos interactuantes. Por un lado, el proceso de compensación, que presupone que pueda haber dentro de ciertos marcos relativos, ¿se entiende esto que digo? Dentro de cierto concepto relativo, no absoluto, que partes del cerebro pueden tomar a su cargo la acción de esa región afectada. Este es un problema. Y el otro problema es que si vos encontrás en una misma localización dos lesiones semejantes, nunca son iguales. Es decir, los efectos por estos procesos inhibitorios excitatorios, por el proceso de difusión que tiene una lesión en el cerebro, el grado de respuesta de esa lesión no es prácticamente igual en una persona que en otra. Cuando uno empieza a recoger los elementos, por ejemplo, ponerle la epilepsia en la región temporal izquierda, dominancia hemisférica, analizador verbal, es decir, comprometido con el aspecto semántico. Cuando vos recogés los síntomas, vas a ver que en dos personas la respuesta, los síntomas son diferentes. La respuesta frente al aprendizaje es diferente. Hay ciertas personas, una persona que logra ciertos logros que no lo obtiene otro. El criterio respecto a la terapéutica, al tratamiento, tiene que ser en función de los síntomas, porque la recuperación va a ser diferente en uno que en otro, y las posibilidades potenciales van a ser diferentes en uno, en otro, en uno mejor y en otro peor. El otro problema referido a la localización es que puede haber una lesión en un determinado región que desestabilice completamente el sistema, y que el resultado sea que los síntomas que tenés no sean de esa lesión y de ese lugar, sino que sea de una región más alejada. ¿Por qué? Porque si pensamos en sistemas funcionales complejos, cuando se desestabiliza una región, se pueden desestabilizar las otras. Pasa que no pensamos en sistemas. ¿Cómo? No pensamos en sistemas. Por eso cuesta. Efectivamente, no pensamos en sistemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con... Yo he tenido dos chicos con heridas de bala, por bala perdida. Dos chicos de 3, 4 años que recibieron una bala en la cabeza, de quien no se sabe quién la tiró. Un chico que de 4, 5 años que iba al colegio, andaba bien, perfecto, excelente. La característica principal era la desestabilidad de su actividad atencional. Nunca pudo volver a graduar o a equilibrar eso. Hacía cosas, pero mínimas. Su fatigabilidad era extrema. La otra era más chiquita. Pero nunca logró estabilizar. Es decir, si pensamos, como dice Oscar, en sistemas funcionales complejos, uno de los problemas esenciales es que haya lesión o no, los sistemas pueden concurrir y actuar del mismo modo, mal o bien, con o sin lesión. ¿Está claro? ¿Entendiste esta idea? La otra cuestión es que el grado de desestabilidad se puede dar sin o con lesión, y las características del sistema funcional, tanto en uno o en otro caso, del mismo modo, mal o bien. Es decir, la lesión te agrega algo, por supuesto, pero los grados de desestabilización del sistema, hablando en sí, en un sistema, se desestabiliza con una u otra cosa. ¿Por qué el otro sistema se desestabiliza? Por ese ejemplo que me preguntaba hoy Sebastián, porque Ascuaga habló de 5 voltios, con los símbolos de prima, no, de... En el caso de... Digo 5 voltios. De la estimulación cortical. ¿De quién era? De la de... Me sale de prima. No, de... Pente. Esa situación es la misma que te puede producir una lesión. Pentin no produjo lesión, solamente produjo un estímulo cerebral que produjo un bloqueo inhibitorio que en realidad, Juan no lo dijo, pero que produce una generalización en la inhibición, produce una inhibición general del sistema, por lo cual el individuo no sigue hablando. ¿Qué sucede? Cualquier estímulo, incluso la palabra, puede ser un factor inhibitorio. Una señal del ambiente puede ser un factor inhibitorio. ¿Por qué la gente, por ejemplo, que es muy emotiva, o cualquier persona a nosotros nos puede pasar sin ser muy emotivo, vas a cruzar la calle, como nos debe dar, por lo menos me pasó a mí, calculo que a muchos de ustedes, vas a cruzar, te olvidaste que tenías que mirar para allá porque estabas pensando otra cosa, y mirabas para allá y viene un coche y te pasa por acá adelante, te quedaste porque ya te veías abajo de las ruedas. Bueno, hay gente que se desmaya, hace un síncope vagal y cae ahí mismo. ¿Por qué la gente también debe haber pasado acá, le sacan sangre y se desmaya? Porque en realidad es un proceso de inhibición generalizada que produce un bloqueo de la función. Y esa en realidad es una inhibición protectora, es decir, no es solamente el estímulo directo al cerebro, sino que son estímulos ambientales. Del mismo modo que podés tener un estímulo ambiental como el que te estoy comentando, puede ser la palabra un factor de estímulo inhibitorio. ¿Qué sé yo? Alguien te agarró una estudiada y no lo esperabas y de pronto te quedas bloqueado, no respondes a eso. Entonces, tanto como también hemos dicho, tanto el campo interno como el campo externo, los procesos funcionales, los procesos fisiológicos, los sistemas, tienen una dinámica, una interacción que se complementa permanentemente entre la inhibición y la excitación. Claro está que lo más difícil, por eso nuevamente, Juan habló de empirismo y habló de método, y este es el problema más grave. Nosotros tenemos que obtener la capacidad de desarrollar un sistema empírico para poder entender los procesos en la gente. No le abrís el cráneo a la gente y ves qué es lo que pasa. El problema es que tenés que tratar de tener estos sistemas pendientes de la acción diagnóstica para poder realmente pensarlos, tenerlos presentes y saber qué es lo que está jugando en esto. Y es cierto también que uno de los síntomas fundamentales que habla de este desequilibrio en la acción nerviosa superior está dado en los chicos, fundamentalmente más que en los grandes, la fatiga vívida. Es un síntoma muy frecuente, la fatiga vívida, que no es difícil caracterizarla, porque en realidad tiene características más bien claras. Deja de trabajar, desorganiza su actividad, desorganiza su lenguaje, desorganiza su aprendizaje de la lectoescritura, vuelve a hacer cosas que en lo habitual no queremos, como a jugar o a molestar o a hablar con su compañero. Si la fatigabilidad es un síntoma muy frecuente en los procesos pedagógicos. Adelantándome también algunas cosas que vamos a ver, y en función de lo que se planteaba anteriormente, creo que lo que tenemos que tener en cuenta es el método diagnóstico vinculado a la fisiopatología. Es decir, para poder entender estos procesos, uno de los elementos fundamentales es que seamos muy rigurosos con los criterios del diagnóstico que realizamos. Y en esto hay varios pasos que yo quisiera que ustedes los vayan teniendo en cuenta a lo largo de las distintas clases que se vayan dando. Uno de ellos es la anamnesis. La anamnesis presupone el interrogatorio, presupone los síntomas que recabamos y obtenemos de la interconsulta, por la palabra, tanto de la madre, del padre o del niño. Cualquier proceso de anamnesis requiere que nos sentemos a hablar con el papá, hablar con la mamá y recabar la información. El problema principal de la anamnesis no es interpretar, sino recoger los síntomas y poder hacer una interpretación objetiva en el proceso mismo de la lectoescritura o del aprendizaje, y no subjetivar en esa interpretación. Si bien hay aspectos de esa entrevista y de ese interaccionar donde uno puede también comprender algunos aspectos subjetivos de la conducta humana. Es decir, no está ajeno el hecho de poder interpretar desde el punto de vista del análisis de la personalidad de los padres y del niño, incluso de las conductas, de las interacciones familiares, de la pareja, de la mamá y el papá, de la interacción entre los hermanos, de la interacción de ese niño con el colegio, de la educadora con ese niño, pero también es objetivo interpretar, comprender y recabar la información respecto a cuál es el motivo de consulta y cuáles son los problemas en el proceso de aprendizaje. Muchos padres van a venir y les van a decir, por ejemplo, no aprende. ¿Y por qué piensa usted que no aprende, señora o señor? Porque no atiende. Bueno, muy bien. Y entonces, y no atiende, no aprende y se desubica en la clase, y se lo repiten 3-4 veces, no sale de eso. Entonces la capacidad del operador, en este caso cualquiera de ustedes, es justamente buscar o alternativas que les permitan llegar más al fondo de la cuestión. Bueno, ya me dijo que no atiende, ¿qué más? Bueno, por ahí los padres no se dan cuenta de la pregunta. Así, bueno, ¿lee bien? No. ¿Escribe bien? ¿Tiene falta de ortografía o su letra es un desastre? Muy bien, ¿y con el cálculo cómo anda? Con el cálculo anda bastante bien. ¿Los dibujos cómo son? Y son dibujos, son garabatos. Es decir, uno tiene que profundizar el interrogatorio en función de ver qué dinámica tiene ese niño en el proceso de aprendizaje. La posibilidad de hacer una adecuada anamnesis es un elemento fundamental en los procesos fisiopatológicos, en los procesos de aprendizaje, para llegar al diagnóstico. Y es tan importante que define el diagnóstico en un 70 o un 80%. Todo lo demás reafirma de algún modo o sintetiza o discrimina un poco más a fondo los síntomas que la anamnesis da. Es cierto que a veces en la anamnesis puede no aparecer, hay mucha negación de los síntomas y puede no aparecer, y sí aparece en pruebas del niño, pero no solamente en las pruebas estandarizadas, las pruebas protocolizadas, sino en las pruebas espontáneas, una escritura, un dibujo, una lectura, una conversación con el niño. Es decir, es parte de esa anamnesis que tenemos que realizar y que nos da los datos significativos para el proceso diagnóstico que pretendemos. Claro está, acá decimos examen clínico, en todo caso esto es una traslación algo mecánica que hacemos los médicos respecto a lo que significa el examen clínico habitual. Ustedes habrán estado seguramente con un clínico, les revisó la panza, los ojos, le tomó la presión, le auscultó los latidos cardíacos. Bueno, auscultar latidos cardíacos, tocar la panza, escuchar con el aparatito, evaluar, es mirar el cuadrado, es mirar cómo el niño se comporta, es observar su conducta, es su interrelación con los padres, es ver cómo circula en un ámbito de examinador, en el ambiente donde nosotros operamos en esta situación. Ese es el examen clínico que necesitamos. Por otra parte, en todo proceso de anamnesis debe estar presente también un encuadre respecto al proceso madurativo. Bueno, hoy decía nuevamente a Escuaga que lo de maduración nos deja a nosotros. Efectivamente, la maduración tenemos que observarla. Hay una correlación entre lo cognitivo y lo madurativo, más allá que no es absoluta. Tiene un valor relativo, pero tiene un valor en sí mismo. Y que está vinculada fundamentalmente a lo que presupone maduración, desarrollo y aprendizaje. Desde ese punto de vista, establecer, digamos, un estándar respecto a la edad y a las capacidades que el niño puede desarrollar de acuerdo a esa edad en más o en menos 6 meses, es un factor determinante para el diagnóstico de estos procesos. Es decir, no sobredimensionamos la maduración, pero no es un proceso que se deba dejar de costar. La maduración entendida dentro del marco del desarrollo del niño, dentro del marco de sus pautas cognitivas, dentro del marco de sus pautas subjetivas, dentro del marco de su interrelación con sus pares y con sus padres. Esto es un elemento que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establecer? Tenemos la anamnesis, tenemos el examen clínico y tenemos exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios incorporamos las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Las que sean más afín al modelo teórico que ustedes determinen. Este es el problema fundamental. Ustedes van a salir con un modelo teórico de este seminario, el cual podrán recrear o no, adoptar en base a una fundamentación ya sostenida de otros modelos, pero siempre las pruebas tendrán que sustentar de algún modo los conceptos y teorías que ustedes tienen. Si en realidad pensamos en sistemas, no podemos obtener pruebas que solamente dimensionen la localización. Si localizamos en las pruebas, bienvenido sea, pero también desde ese punto de vista tendremos que tener en cuenta el marco teórico que tenemos para ver cuál es el sistema de acciones intercurrentes. Entonces, necesitamos exámenes complementarios. De las pruebas que pueden estar protocolizadas o que pueden manejar ustedes en la dimensión de lo que decía Escuadra, yo no lo sabía esto que él señalaba, que Luria no tenía pruebas. En realidad pensé siempre que la Luria Nebraska o la Christensen eran de Luria, hoy me desayuné con esto, pero bueno, en realidad lo que yo adoptaba como criterio es que me puede servir o no me puede servir una prueba, y en todo caso lo tomo como un instrumento más, no como el instrumento en sí mismo, porque ustedes van a encontrar, como lo encuentro yo, muchos informes, 2, 3, 4, 5 hojas, donde usan 10 pruebas estandarizadas, cuantificadas. Si son en inglés, mejor, porque así el padre tiene un halo de cosa mágica, académica, algo extraña, y dice, bueno, llegué al máximo. Además me cobraron caro, esto anduvo al pelo. Y uno las lee y el informe te dan ganas de llorar porque en realidad dice tiene un bloqueo emocional. 5 hojas, le tomaste 100.000 pruebas y lo único que encontraste es un bloqueo emocional, no entendiste nada de lo que realizaste. Entonces, el problema es la identificación de cómo se dan esos síntomas en la práctica y en la dinámica de cada día. Perdón. Dale. La batería de Luria. Sí. Está es esta, la Luria Nebraska, Luria Christensen. Ah, esa es. Es esa. Hay una para Luria. Está Luria de Ini. Pero fíjate vos, yo no sabía eso, por eso digo. Yo tengo las dos. Es completa. Es completa, tiene este concepto de factores. Me parece que en esas, bueno, primero no lo hizo Luria, lo cual cuando uno la hace algo le llama la atención. Claro. No obstante, hay cosas para rescatar de todas las, mira, de todas las baterías puedes obtener algo que te ayuda, digamos también, porque también tiene que tener claro, tenemos que tener claro, de que uno necesita un ordenamiento, es decir, no es que vos vas y haces cualquier cosa. Más para nosotros que, sin ofender a nadie, ninguno todavía hemos llegado a Luria, uno necesita un cierto ordenamiento para poder procesar. Sabiendo que en ese ordenamiento vamos a tomar ciertas cosas sí y otras no, es decir, uno trata de acuerdo a los síntomas acercarse a protocolos que se acerquen a la sintomatología predominante, sabiendo de que si vos le tomás todo lo que hay, el chico no resiste, es decir, necesitas restringir tu acción en función también de lo que el chico puede rendir. No hay cosas para rescatar. Lo que pasa es que está basada en este concepto de factores. No, lo que yo pienso es que justamente como no se respetan los primeros dos pasos, sí, entonces se basas en las, claro, pruebas. Claro. Y después no se sabe asociar lo que está buscando. ¿Cuál es el motivo que muchos tomen muchas pruebas? Es decir, que no se respetan los pasos primeros. Y no hay un marco teórico que lo domine. Ese es el problema principal. Hay que indagar 1 y 10 veces sobre los síntomas y tratar de profundizar y encontrarle toda la vuelta al síntoma para poder entenderlo. Entonces, esto que dice Oscar es importante. Y entonces, ahí va a aparecer mucho más claro el diagnóstico clínico. En el examen complementario, ¿es solamente las pruebas? ¿Son los protocolos? No. Hay exámenes complementarios, como los que señaló hoy Juan, que son importantes para este tema. Existe la idea diseminada hoy en día que para cualquier diagnóstico psicopedagógico lo primero que hay que hacer es un diagnóstico neurológico. Esto es una aberración total. Miren, que a mí el trabajo no me falte, pero no tiene sustento. Cuando ustedes me manden un paciente a mí, primero hagan su diagnóstico, me lo mandan escrito y me lo mandan detallado y me dicen lo que opinan ustedes. Yo lo que tengo que hacer es, primero, ratificar el diagnóstico de ustedes, segundo, rectificarlo si no es correcto, a sabiendas de que la persona que está informando sabe de lo que está hablando, eso es fundamental. Yo no voy a hacer lo mismo con una persona que me doy cuenta que sabe y en el diagnóstico escrito uno se da cuenta, no se da cuenta, a la persona que está diciendo cualquier barbaridad. Y el otro aspecto es que a mí me ayuda a definir si yo necesito hacer estudios complementarios. ¿Cuáles podrían ser los estudios complementarios? Por supuesto, las cosas groseras, graves, donde uno sabe que el chico ya viene con una lesión cerebral, que nunca le han hecho una resonancia, que nunca le han hecho un electro, que es convulsiva, es obvio, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas más finas, complejas, muy difíciles de resolver, que llegan a la psicopedagoga previa porque ha habido algún problema en el colegio con ese niño. El primero que tiene que hacer el diagnóstico es la psicopedagoga, en este caso con quienes estamos hablando. Si fuera un psicólogo, lo digo que es un psicólogo dedicado a la neuropsicología, pero es ese ámbito. Si yo tengo eso, puedo determinar, y ustedes también pueden determinar, cuáles son los exámenes complementarios que me están faltando. Por ejemplo, un electroencefalograma. No a todo chico que tiene un problema de aprendizaje requiere un electroencefalograma. No a todo chico que tiene un problema de aprendizaje necesita una resonancia. No a todo chico que tiene un problema de este tipo necesita un SPECT, una resonancia funcional, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que los recursos de la neurología clásica son pequeños, son chiquitos. Y el problema principal, inevitablemente, le queda a los que saben, o de psicología o de psicopedagogía. Es ahí donde se define y se decide. Por supuesto, vuelvo a insistir, no le pasa lo mismo a mis colegas, los neuropediatras, que lo que me pasa a mí. En definitiva, tantos años en esto, es mucho más probable que yo pueda hacer el diagnóstico muy sencillamente en un chico con problemas de aprendizaje. Los neuropediatras en general nos mandan a la psicóloga, a la psicopedagoga, pues leen los estudios con cara de académicos y más o menos repiten lo que dicen. Porque esos estudios dicen. Eventualmente se les hace a todos un electroencefalograma porque se ha impuesto eso como un modo. Entonces ahí podemos hacer un diagnóstico clínico de lo que le pasa al niño. El diagnóstico, ¿de qué tipo es? Siempre es presuntivo. Cualquier diagnóstico que hagamos, por ejemplo, es un afásico analítico. Es un diagnóstico presuntivo. ¿Dónde se reafirma y se recategoriza el diagnóstico? En el proceso terapéutico. Porque el proceso terapéutico puede modificar rápidamente los síntomas que han sido emergentes en la vida. Claro, que esa es la otra pata que falta, como si como, así como falta estudio, el examen clínico, también falta la parte terapéutica, porque trabajamos en la escuela, el padre vaya al psicopedagogo, vaya al neurólogo, pero después, ¿a dónde buscas a alguien que haga? ¿Dónde hay? Porque la carencia de que haya la rehabilitación. El otro tema, Gabriel, que yo quiero inspirar, quiero profundizar, quiero enfatizar, es que nosotros tenemos la ambición, quizás no sea todavía muy claro porque nosotros mismos lo tenemos difuso, que nosotros queremos enfatizar en seminarios de formación docente de algún modo. Es decir, no nos interesa solamente la clínica, nos interesa la acción neurocognitiva, neuropsicológica en los ámbitos sociales, en la escuela, porque el 70% de los problemas de los chicos se pueden resolver en la escuela. Si los educadores, si los psicopedagogos que trabajan en ámbitos escolares comprenden esta dinámica, comprenden estos procesos, nos ayudan a entender, porque creo que es todavía lo que falta, lo que no emerge de la neuropsicología, ¿Cómo es esta dinámica neuropsicológica en ámbitos colectivos? ¿Se entiende lo que quiero decir? No el niño individualmente, sino las falencias del proceso educativo en ámbitos sociales donde se mueven grandes chicos. Nosotros vamos a tener una batalla ganada. Vamos a avanzar mucho más. Si no estamos aspirando que este curso sea simple y únicamente para que ustedes vayan a un consultorio, se pongan ahí y tengan chicos para rehabilitar. Aspiramos a que se entienda toda esta dinámica para que en los colegios haya gabinetes, para que en los colegios haya gente preparada y pueda entender. Y decirle a una maestra, mira, está diciendo una burrada y con esto, efectivamente lo que se está produciendo es esta falencia, es esta condición. Hace el año pasado me decía Fernanda que lo que le llamaba la atención era estar en una escuela rural, ¿no? Silvana, en una escuela rural. Me decía que lo que llamaba la atención, la escritura en espejo de una gran cantidad de chicos de un aula. No lo terminamos de analizar qué era lo que pasaba, pero es una actividad para un neuropsicólogo. ¿Está haciendo algo la maestra para que esto suceda? ¿Tiene que ver con el modelo teórico que se implementa en la educación? ¿Tiene que ver con la casualidad que de pronto hubo 7 chicos con dominancia contrariada, con que son zurdos? Bueno, son temas para estudiar en grandes poblaciones. De esto uno no encuentra en realidad respuesta, porque no hay estudios comparativos desde el punto de vista neuropsicológico importantes. Bueno, esto también hay que entender. Entonces, el diagnóstico clínico no es solamente un diagnóstico individual, sino que es un diagnóstico colectivo. Sí. Pregunto, la recuperación también de datos de la maestra, de la escuela, eso... Claro, es sumamente importante. El problema, ¿sabés cuál es? Que no tenemos esos datos. Es decir, es tan débil hoy en día esa relación y ese vínculo, que lo único que, digamos, nuevamente, vos te encontrás con un informe escrito el grado de piolada que tiene la maestra o no, es decir, esta maestra sabe de qué está hablando. Vos te encontrás con muchos informes donde te dice, se porta mal, se pelea con el compañero, molesta al compañero, es decir, toda la primera parte del informe está dirigida a interpretar la conducta del niño, a subjetivar qué es lo que le está pasando. El niño es vago, te dicen los papás. Es un vago, ¿no? Tiene capacidad, pero es un vago. Mirá, en el consultorio cuando me viene un papá así, lo primero que hago es, digamos, cortarle el rostro. Le digo, mire, usted hizo entrar acá a un amigo mío. Yo no le permito que hable mal de mi amigo. Claro, está el pibe, yo trato de rescatarlo también al pibe, de una interconsulta donde le van a pegar con un fierro, y donde él está presente. Por otra parte, cuando hay una interconsulta de este tipo, quiero que el paciente esté presente. Algunos padres dicen, no, voy a pasar yo primero. Digo, no, bueno, a veces digo que sí porque no lo conozco al padre, pero habitualmente digo, no, quiero que esté él. No, porque voy a hablar de cosas. ¿Y quién es el que está procesado acá? ¿Quién va a la padre? No, porque además tiene que ver con esta identidad que los padres se hacen cargo. Se hacen cargo de todo lo que presupone el perfil del niño. Crean una cosa como si fueran claro. Pero además de eso. Es peor porque tiene más. ¿Sabes qué? Sí, tenés razón, pero además de eso, hay todo un derrotero social en esto. Yo quiero que mi hijo sea bueno, yo quiero que mi hijo sea útil, yo quiero que sea el mejor, yo quiero que sea un zumbi, yo quiero que sea un winner. Todo esto que se ha identificado desde la década del 90 hasta acá, está presente. Yo he escuchado en el consultorio madres que me dicen, yo quiero que sea el mejor del colegio, así deje a cualquier compañero atrás. Víctor, ahí ya tenés el 70% que dijiste. Me hago escuchar el discurso de los padres. Ya hay una respuesta, claro, ya hay un porcentaje. Por eso, insisto en la anamnesis, de la forma en que el padre se sienta, interpreta los síntomas, uno se da cuenta. Entonces lo primero que le digo es, mire, empezamos mal. El chico no es un vago, no hay chicos vagos. No hay chicos vagos. No, pero empecé a interpretar qué es lo que le pasa al chico y vas a ver que no es un vago. No le gusta el colegio. Tiene estrés con el colegio. se encuentra neurotizado por el colegio, se encuentra neurotizado por esta situación. Y además, de pronto tienen síntomas cognitivos que no le permiten interpretar los mensajes de la maestra. La maestra no hizo nada para que él interprete los mensajes. Se fatiga, no puede continuar, no aprende, pasa segundo año automatizado, y entonces es el vago. No interpreta el mensaje. Cuando vas a ver esos chicos, empezás a buscarle los síntomas, te das cuenta que es un afásico en potencia. En la gran mayoría de estos niños vagos, lo que hay es falta de interpretación conceptual. Falta de interpretación conceptual. Entonces, estos son elementos que son muy importantes tenerlos en cuenta en el diagnóstico clínico. Entonces, estoy de acuerdo con vos, es muy importante saber, y esto también es una deformación de profesional que vos la tenés presente y te agradezco, que es más de la psicopedagoga, ir al colegio, ir a interrogar, ir ver qué tipo de colegio es, las características de la maestra, las características de la interacción del colegio. Lo que piensan los padres de la maestra. Sí, claro, claro. Y en la interacción entre padres y madres. Hay otro elemento, ya que vos lo planteaste, te agradezco, que es muy importante. Poder conocer, digamos, la interacción familiar en el hogar. En el hogar. Yo lo he aprendido este año pasado con una estimuladora temprana, con un chico con retardo afásico. 4 años aproximadamente. Me lo traen para verlo, el pibe estaba perfectamente bien, y entonces, bueno, le propuse, no me pregunten por qué, le propuse una estimuladora que lo vea. Dice, mira, antes de verlo, voy a ir a la casa a ver qué, cómo es la dinámica. Dice, ah, mira qué bien, qué bueno, qué bueno. No lo había pensado. Bueno, va a la casa, gente bien, gente trabajadora, digamos, clase media empleados, departamento chico, creo que eran 3 ambientes, entra lo que sería el comedor. El comedor no tiene mesa. No, perdón, no tenía comedor. En realidad comían en el dormitorio, una casa chiquísima. Una pareja con un niño. Todos comen sentados mirando el televisor. Ahora me entra la duda, porque Ana lo que les dijo, miren, lo primero que tiene que hacer es poner una mesa y poner una mesa. Debía de haber algún lugar, yo no recuerdo en este momento. Pero la anécdota está dirigido a ver qué es lo que pasa dentro de una casa. Hicieron 3 o 4 cambios que le propuso Ana Belén. Cambió la vida de ese chico, cambió completamente. Entonces, esto también es importante. No solamente la maestra, sino la dinámica. ¿Por qué tener que ir? Porque nunca va a aparecer claramente en un interrogatorio. En la mayoría de los casos, muchos sí, pero muchos no. ¿Por qué? No porque estén tratando de ocultar. En realidad es la vida virtual, es su vida. Y no le entra uno. Y por la otra parte, no nos entra en la cabeza que eso pueda ser una realidad. Por otra parte, creo que yo también tengo la responsabilidad de no haber pasado todo este periodo en esas condiciones y no entrarte en la cabeza que pueda haber esta nueva realidad que vivimos y de la cual no todos estamos preparados para eso. Aparte, la naturalización de la vida de cada uno. Para nosotros por ahí es natural coger una mesa, sí, señor. Y para ellos tal vez no. Sí, no lo podríamos ni pensar. No ni pensar. Después, derroteros familiares. Es decir, padres que hacen mal por hacer el bien, qué sé yo, padres que vienen y dicen yo no quiero que roben, no quiero que se peleen, no quiero esto, no quiero esto. Y en realidad esto de la maduración, de la cual de algún modo Juan no creía demasiado, no le daba mucha bolilla, aparece ahí, porque el niño retrae su reacción frente a una sociedad agresiva. No pegues a tus compañeros, bueno, nunca pegó, y le dan con un fierro en la cabeza al pibe. Hasta que algún padre se da cuenta, dice, no, mirá, yo me pasé. De vez en cuando, viste, que no te vea la maestra y devolvé. Porque tampoco la maestra reacciona frente a eso. O no lo vio, o no pudo, en fin. Hay situaciones de equilibrio social que deben de ser resueltas por los chicos mismos, no por el adulto, de algún modo. Y en realidad, si uno si uno de los niños siempre se retrae, nunca responde y el otro siempre da, entonces no hay posibilidad de un equilibrio, por más que el otro sabe que puede pegarlo, ¿verdad? No, nunca hagas más eso, y bueno, debe ser, sabe que lo puede hacer. Hay chicos que desde el punto de vista madurativo son grandes, son osos, gordos, gruesos, fuertes, no necesitan, diríamos, carácter, reaccionan por una personalidad estructural que tiene que ver con su macrosomía, su estructura genética, y reaccionan en función de que son poderosos, fuertes. Bueno, en esa interacción también alguno chiquito que sepa qué hacer, este, lo puede sentar en su lugar. Digo, no como práctica, pero quiero decir que todo esto es necesario especularlo y tenerlo presente. ¿Por qué vuelvo a esto? Jueves atendí un niño de 11 años, Ana María le hizo toda una evaluación. Este, es un niño con rasgos afásicos, en los cuales lo que se destaca es un problema de personalidad. A tal punto es así que se peleó con otro compañero, le pegó una piña y le sacó un diente. Bueno, eso se da también. Entonces quiere decir que necesitamos tener un contexto general, incluso desde el punto de vista psicológico, para poder interpretar estas cosas. Y la hipótesis entonces finalmente diagnóstica para poder encarar el proceso terapéutico. No todos los procesos terapéuticos son iguales, como ustedes van a aprender en el próximo módulo. Bueno, Oscar lo ha dicho de algún modo, nosotros necesitamos ubicar los procesos fisiopatológicos dentro de un contexto teórico de interconexiones, que se haga presente en la actividad concreta, orientada a un objetivo. Su estructura es diversificada, de modo que ello facilita la compensación, en términos de lo que vos decías, Gabriel, y es depositario del legado biológico y social del hombre. Otro elemento que a veces nos cuesta entender, que en realidad... en realidad lo que tenemos que entender, que de algún modo el cerebro es depositario de ese legado histórico. La escritura, la lectura, la aritmética son procesos dirigidos, requieren de las funciones cerebrales superiores, es ontogenético porque se va construyendo a lo largo de la historia, se incorporan recursos exteriores, es una organización dinámica, cambiante, estable dentro de ciertos elementos relativos, que mantiene un tipo de organización interfuncional. Entonces, los síntomas y signos que aparecen durante los procesos que alteran esta actividad son instrumentos que de algún modo producen la emergencia de aquellos elementos que mediatizan las funciones cerebrales superiores. Es decir, tanto la lectoescritura normal como la fisiopatológica nos dan instrumentos tanto del desarrollo como de las alteraciones. Y es ahí donde nosotros necesitamos, con esta idea dinámica de la actividad cerebral, poder entender los síntomas emergentes. El otro elemento que es muy importante es el método comparativo. Yo creo que Ascuaga hoy no habló mucho de esto, que es la necesidad de agrupar los síntomas, porque si no, la diversidad de síntomas que podemos obtener nos diluye la posibilidad de un diagnóstico aproximadamente de certeza. Entonces uno va a encontrar que uno, dentro de ciertos valores relativos, puede unir un síntoma más otro síntoma y determinar el tipo de alteración de la cual te estamos hablando. ¿Qué es? ¿Tiene fatigabilidad? ¿Tiene inercia de la excitación? ¿Tiene latencias? ¿Tiene parafasias? Las parafrasias son fonémicas, las parafrasias son semánticas, tiene logorrea, tiene jergafacia. Cada uno de estos elementos en el lenguaje y en la patología práctica omnóxica nos da un elemento, un instrumento de orientación respecto a clasificar los elementos que estamos hablando. Por eso, hay una diferencia en la clasificación que hacemos, por ejemplo, de afasias y enartrias respecto a las disfasias. Hay una clasificación que es de esta médica americana, alemana americana, de disfasias. ¿Te acordás de Oscar? ¿Quién? Bueno, ya me voy a acordar enseguida. Que habla de disfasia de expresión, disfasia de comprensión, disfasia morfológica sintáctica. Nosotros hemos clasificado estos elementos en dos contextos diferentes. Uno es la anartria y otro es la fascia. ¿Por qué? Porque ambos elementos, en principio, han sido demostrados clásicamente, históricamente, que dependen de dos estructuras centrales diferentes. Una es una región frontal, vinculada más a la articulación, la región de Broca, y otra es la región de Wernicke, que tiene que ver con las regiones temporales. Las regiones temporales tienen que ver con las afasias y las regiones frontales tienen que ver con las anartrias. Esto permite distinguir dos patologías absolutamente diferentes, más allá de que lo que se plantea, como lo dijo hoy Ascuaga, sea las formas en general no puras, mixtas. Sin embargo, el tipo de sintomatología que da una y otra es diferente. Cuando uno se encuentra frente a una anartria, uno se encuentra con un niño que, por ejemplo, escribe con faltas de ortografía, omisiones, sustituciones, etcétera, etcétera. Cuando uno se encuentra con afasia, nos encontramos con un niño donde no es legible su escritura, porque hay fallas semánticas, hay fallas de comprensión. ¿De acuerdo? Entonces son dos patologías completamente diferentes. La evolución, el diagnóstico, la evolución y el pronóstico son absolutamente diferentes en uno y otro. ¿Por qué tiene importancia para nosotros? Vamos. No entendí. Que van juntas. Cualquiera que van juntas, cada dos. Pueden ir juntas, pero puede ser una más predominante que otra. Y el pronóstico a largo plazo es diferente tanto en una y en otra. Por otra parte, no es lo mismo tener un anártrico afásico que un afásico anártrico. ¿Por qué? Porque predominan los síntomas. En el afásico anártrico predominan más los síntomas del afásico. Entonces en ese podés tener un pronóstico más reservado, más completo. ¿Cuál es la importancia para el colegio? Que no hablemos solamente de un cociente intelectual. Que no digamos que este chico tiene 70, entonces lo mandamos a una escuela de discapacitados. Es probable que niños de este tipo, aunque sea una mínima expresión, puedan ser rehabilitados a través de un buen proceso fonológico, una especialista en trastornos afásicos, y pueda ir a un colegio normal. Ahora, si es un anártrico, también tiene otra perspectiva. También puede tener un cociente intelectual bajo, pero desde el punto de vista conceptual, de lo que caracteriza ese cociente intelectual, es que tiene procesos anártricos anómalos. Y desde el punto de vista terapéutico, tiene mejor pronóstico que cualquier otro de los niños que veníamos enumerando en este momento. De modo tal, de que puede ser importante el cociente intelectual, pero es muy importante saber de qué estamos hablando. Lo que pasa es que lo primero que se hace es probar un WIS. Y como a la prueba de la parte del lenguaje, si hay lenguaje le va para el diablo, le tira abajo todo el lenguaje. Efectivamente. Y sobre todo en el anártico, que es más difícil comprenderlo, entonces lo toman como más problemático. Efectivamente. Entonces, ustedes tienen un agrupamiento de acuerdo a la patogenia, correlaciones entre el desarrollo fisiológico y el fisiopatológico. ¿Qué es lo que nos da esto? Si la evolución en el desarrollo de un niño debería ser de estas características, ¿qué pasa con el niño normal? ¿Cuánto hay de diferencia? ¿Es una forma leve, es una forma moderada, es una forma severa? ¿El niño está con mayor retardo madurativo respecto a su edad? ¿Cuáles son las pautas? Es decir, no hay posibilidad de entender el proceso fisiopatológico si no se entiende el proceso fisiológico. Y después, comprender los síntomas correlacionables en términos cualitativos y cuantitativos. Para nosotros, los términos cualitativos son los predominantes. No obstante eso, sí rescato que uno necesita quizás protocolos cuantitativos, por un lado, que permitan cuantificar grandes poblaciones. Queremos, por ejemplo, hacer un estudio sobre el rendimiento escolar cognitivo de niños de una región rural. Bueno, entonces podemos admitir pruebas que nos den un manejo de los valores cuantitativos. ¿Queremos compararlos internacionalmente con otros valores? Necesitamos datos cuantitativos. ¿Queremos interpretar en términos más absolutos los diagnósticos y los síntomas existentes? Podemos hacerlo en términos cuantitativos. Pero en los fines prácticos del trabajo con un niño, lo cuantitativo no nos brinda nada. ¿Podría lo cuantitativo determinar cuando tenemos alguna diferencia, si es leve, moderada o grave, la sintomatología que encontramos? Pero siempre el valor cuantitativo tiene un valor relativo que no lo da la cuantificación. Mirá, Sebastián. ¿Viste? Muy bien. ¿Qué queremos representar acá? Queremos representar entonces el concepto de analizadores, funcionando, interactuando. Ustedes recuerden que las regiones más centrales se caracterizan en cada uno de los analizadores, el lóbulo frontal, visual, occipital o frontal, se caracteriza por una gran especificidad, es decir, tiene señales del ambiente muy específicas. Como hemos dicho muchas veces, el lóbulo occipital tiene mucho que ver con los aspectos de lo visual, como el temporal con lo auditivo. Y en la medida que va descentralizándose hacia la periferia, las células existentes son menos específicas, más inespecíficas y tienen funciones de asociación. Los sistemas funcionales, de este modo, funcionan en forma asociativa en la periferia, interconectándose con los distintos analizadores del cerebro, que es lo que da la potencialidad de todo lo que presupone la lectoescritura y el cálculo, dado que en estas zonas es donde, digamos, se sintetiza una actividad práctica, una actividad gnóstica y una actividad lingüística, como puede ser la escritura o la lectura. También es necesario, tratando de sintetizar la idea que hemos planteado, todos los elementos que constituyen, digamos, el proceso de aprendizaje de los niños, en el macro contexto: la familia, el alumno, el docente, la escuela, y deberíamos agregar de algún modo la sociedad, como para distinguirlo como un hecho, digamos, de grandes magnitudes, Creo que en estos procesos fisiopatológicos necesitamos rescatar el carácter individual de los niños como una problemática propia de cada niño, el criterio de tutoreo familiar que se establece y se instala en los colegios, la diversidad como un hecho que patologiza la infancia de algún modo, la estructura de escuelas rurales, escuelas urbanas, con alumnos migratorios, con promociones ficticias, las dificultades de comprensión y comunicación de la periferia urbana desde el punto de vista lingüístico, agrega elementos que acercan mucho más a los niños a estos conceptos fisiopatológicos, donde suelen aparecer y emerger los síntomas de los cuales estamos hablando. El otro elemento que es muy importante es un elemento que ha planteado Castorina, que tiene que ver las visiones que sostienen los maestros acerca de la inteligencia de los alumnos. Algunos maestros asocian la inteligencia con la formación de hábitos sociales en la vida escolar. El sentido psicológico se resignifica como una demanda. Y hay una diferenciación en ese aspecto entre el rico y el pobre. El rico aprende, el pobre no. Muchas veces eso está presente significativamente en algunos colegios. Creo que es importante en este aspecto señalar, para poder entender el proceso diagnóstico, concepto de Vygotsky respecto de lo interpsicológico, es decir, el hecho del atributo del adulto de poder transmitir la cultura, transmitir el aprendizaje, transmitir lo pedagógico, en función de saber que el niño siempre está en proceso de alfabetización hasta que logra cierta autonomía. Lo más difícil para el adulto, lo más difícil para los padres, no solamente para los adultos, para los docentes, es entender el concepto de autonomía de los niños. Es decir, como siempre transmitimos la cultura, creemos que podemos reemplazar a los niños en todos los procesos culturales. Y eso disminuye, debilita los procesos de autonomía e independencia en los niños, que siempre tiene que estar presente y que tiene un carácter madurativo creciente. Dentro de estos conceptos fisiopatológicos tenemos que considerar también otros que hacen a los procesos docentes, las zonas de desarrollo próximo, de los cuales ustedes conocen, los procesos a niveles de pensamiento concreto y formal a los cuales pueden llegar los niños, respetando las diferencias cronológicas, sociales, culturales e individuales, la dificultad en la rigidez de los programas y el docente, la dificultad para considerar el error como un proceso de aprendizaje, es decir, el error siempre aparece como la rectificación de algo que no es normal. Yo he preparado una charla ahora para Chile, y una de las cosas que rescataba de Delia Lerner, que trabaja mucho en didáctica de las matemáticas, es que para los primeros años, el error en cálculo, en la adquisición del número, para los niños de los primeros años, es el hecho de que no atienden. Es decir, es una autoculpabilidad del hecho de que no pueda aprender matemáticas. Es muy interesante esto, porque en realidad exacerba el síntoma. El error aparece como una actitud culpógena en el niño, cuando en realidad lo que hay que reelaborar permanentemente, dinámicamente, es cómo el niño puede asirse del error para conceptualizar el correcto camino, los algoritmos que necesita para la sustentación de una suma o de una resta. Claro está que volvemos nuevamente a los malos conceptos de los modelos teóricos. En las últimas décadas, en la última década, se ha dado como un hecho de comprensión habitual creer que se enseñaba mediante el método psicolingüístico o psicogenético, sin una comprensión acabada de muchos de estos conceptos. Es lo mismo que pasaba con Pavlov. Todos creían que hablaban de Pablo cuando hablaban del perro. Entonces, con esto pasa también con Piaget y pasa también con Ferreira. Entonces, hay que considerar que no hay que corregir el error, sino hacer avanzar al niño de hipótesis en hipótesis. Creer que el maestro no debe enseñar nada. Hay maestros que creen que el criterio psicogenético dejarlo, es decir, hagan tal cosa, y esto ha habido escuelas, ha habido escuelas en la capital que han hecho esto. Los resultados han sido desastrosos. Bueno, ahora se está imponiendo en algunas provincias, por el efecto de una profesional del arte de la neuropediatría, que avenida al cognitivismo, los métodos cognitivos conductuales. Con lo cual volvemos de una forma más sofisticada al conductismo. Bueno, en los procesos fisiopatológicos y neuropsicológicos volvemos al esquema que hemos planteado permanentemente respecto a los distintos niveles de comprensión del proceso pedagógico. ¿Andamos bien con el horario? ¿Qué dificultades podemos encontrar en el diagnóstico? Sustitución de procesos normales por alterados que mantienen su fluidez y movilidad es uno de los aspectos. Es decir, no siempre el síntoma aparece claramente por la gran movilidad de los síntomas. Y entonces se hace muy complejo el proceso diagnóstico. Y en la normal procesamiento de la información suministrada, como decíamos anteriormente, y a veces recepcionada por nosotros mismos. Hay niños que tienen problemas de lectoescritura, por ejemplo de escritura. Y en realidad, en la expresión verbal pura, son niños con muy buena comunicación, con muy buenos procesos compensatorios, donde aparece, digamos, su capacidad muy conservada. Sin embargo, cuando uno entra a hurgar con pruebas más sofisticadas, ahí es el valor de las pruebas que uno utiliza, y no cualquiera, uno empieza a encontrar trastornos de comprensión que se trasladan después al dictado, o más que al dictado, a la composición, a la escritura espontánea, donde el valor semántico está más sustentado, está más, que tiene que aparecer mucho más. De modo tal de que no siempre este proceso, es fácil. El procesamiento que hace el niño de la información no siempre emerge como un condicionamiento fisiopatológico. He querido señalar entonces, definir claramente qué es la fisiología, no sé si lo logro en estas palabras, pero en realidad es el estudio de los mecanismos que intervienen en las funciones vitales de la actividad nerviosa en los organismos. Para que la fisiología pueda desarrollarse, hace falta conocimiento tanto a nivel de partículas como del organismo en su conjunto. Es decir, cuando nosotros tratamos de comprender los procesos funcionales, los procesos fisiológicos, necesitamos entrar en un proceso empírico de entendimiento de la interactividad de distintos procesos que dan como resultado la lectoescritura. Si hablamos de la fisiopatología, entonces se estudia las alteraciones de algunas de sus partes o del todo. Son los mecanismos de producción de enfermedades en relación a los niveles moleculares, subcelulares, celulares, de redes neuronales, de los sistemas funcionales. En realidad esto tiene mucho de lo que la medicina ha traído como concepto de la fisiología y la fisiopatología, y tendremos que ir reelaborándolo entre todos para poder tener una comprensión acabada de esto. Bueno, entonces, lo que es determinante, también es un elemento que no terminó de definirlo Juan hoy, es que en realidad la fisiología y la fisiopatología aparecen como un programa de la década del 20, del 30, del 40, que está dado, bueno, en su comprensión, la comprensión de Ascuaga, pero de otros grandes neurólogos y psicólogos de la época, como Freud, Pick, Mónaco, Head, Hombre-Lane, Alujuanin, Marinesco, Krengler y muchos otros neurólogos contemporáneos. ¿Por qué lo señalo? Porque a alguno le podrá interesar, como le interesa, por ejemplo, las anécdotas acá al amigo, la historia de estos procesos, ¿por qué llegamos a esto? Y creo que la significación hay que encontrarla en estos escritores. Te voy a traer, a vos que te gusta, un debate entre Pierre Marie y Dejerine sobre lo que es anartria y afasia, que no tiene desperdicio, es excelente, ¿no? Es, para los que les interesa, a mí también me gusta, es hermoso. Y lo tradujo al castellano André Roch Lecoultre, que era un neuropsicólogo canadiense, que trabajó con Adolf Vanin. Es muy, muy lindo. Bueno, esto es lo que hemos visto esta mañana. Entonces, lo que tenemos que siempre tener en cuenta, que hay un proceso de ingreso de una señal de información, hay un análisis de la información por un grupo de neuronas corticales y subcorticales, hay un análisis y su correspondiente síntesis de ese análisis, y hay una forma de salida de la información que puede ser variada. Para eso transcurren un pattern o un grupo o una red de neuronas en su actividad convicanatoria correspondiente, por ejemplo, a una sílaba, a una praxia, a una gnosia o a un fonema. Lo que se refería a Ascuaga hoy respecto a los rasgos, probablemente yo me pareció que era una cosa, un concepto difícil de que quede, se refiere justamente a las partes más elementales de lo que constituyen un fonema básicamente. En realidad, el cerebro se maneja con, diríamos, con conceptos que han surgido también de la informática. En realidad, la informática surge del cerebro y no a la inversa. La informática surge en la década del 40, 50, no sé si contesta esta anécdota, surge como un análisis del cerebro y el análisis de que el cerebro no puede actuar en sus formas más elementales y básicas si no es por un encendido o un apagado, si no es por on-off. Es decir, ciertas redes neuronales y cada una de las células de esas redes neuronales pueden encenderse o apagarse de acuerdo a los estímulos ambientales. Las grandes constelaciones de redes neuronales y de interredes hacen a los aspectos más complejos y dejan de constituir estas formas más elementales y simbólicas del proceso. Pero en todo caso, es importante saber, para no equivocarnos, para no entender los procesos y tratar de irnos a lo más fácil, cuáles son estos procesos. En función de esto, Ascuaga ha hecho todo, que ha sido prácticamente la investigación de toda su vida, el análisis del código fonológico en el Río de la Plata. ¿Cómo se constituye el código fonológico en el Río de la Plata? Hay varios trabajos de él, y ahora hay trabajos también vinculados a los aspectos más relevantes en el Río de la Plata de las sílabas. ¿Cuáles son las sílabas que aparecen en forma constante? Pero fundamentalmente, cuando se habla de rasgos, se refiere a los rasgos que caracterizan a cada uno de los fonemas. Si es un fonema opaco, si es un fonema sonante, si es un fonema agudo, si es un fonema grave. Y se, por la constitución de dos rasgos sucesivos, se constituyen cada uno de los consonantes y vocales que constituyen nuestro idioma. ¿A dónde ha llegado esto? Ha llegado a poder interpretar cómo las formas más elementales va constituyéndose el producto no solamente de nuestro conocimiento, sino de la posibilidad de interactuar. Es decir, si no, no podría haber entendimiento de cómo el cerebro funciona. Seguiría siendo una caja negra. Muy bien, vamos a ir hacia adelante. Esto lo he dicho al principio. Esto es lo que decíamos con Gabriel: la localización de un síntoma no coincide con la localización de la función alterada. Al perder cualquier eslabón de la estructura funcional compleja, concuerda con los principios de la estructura sistemática de las funciones y de su localización sucesiva, de acuerdo a un criterio topológico. al lesionarse distintos eslabones de la función, sufren de modo distinto. ¿Está claro esto? Lo hemos expresado anteriormente. Sí. Del mismo modo, podríamos tomar un ejemplo, la escritura, el dictado. Análisis de la composición sonora es lo primero que hacemos para poder escribir al dictado. Determinamos las características fonéticas esenciales, comparándolas con los sonidos del lenguaje con participación de la articulación, en el caso de que tengamos experiencia respecto a esto. Es decir, utilizamos nuestra memoria articulatoria, fonémica, o nuestra memoria semántica. Depende también el grado de desarrollo que tengamos respecto a la escritura. La palabra se recodifica en imágenes visuales, es decir, participa también el lóbulo occipital. Recodificamos. Más esto sucede cuanto más arcaica, más elemental, más fundamental es la organización que tenemos en nuestra infancia, 6, 7 años. Hay una recodificación de los esquemas visuales de las letras en sistemas sinestésicos de movimientos sucesivos para la escritura. Se transforman en sistemas fonemáticos y en sistemas articulados de movimiento. Participa una constelación compleja de las formas corticales y subcorticales que abarcan un conjunto de zonas altamente diferenciadas con funciones específicas. La región occipital, la región frontal, a través de las regiones motoras y articulatorias de la mano, quiero decir, las semánticas y las occipitales. La fisiopatología de la escritura es una lesión en una región difusa, dificultad en la recepción del flujo sonoro. Es decir, para poder escribir, lo primero que tiene que haber es una comprensión del texto que hay que escribir. ¿Qué es lo que sucede? Es como si fueran ruidos indiscriminados. ¿Por qué mi nieto dice tambo en vez de tango? Porque en realidad todavía no tiene la parte articulatoria discriminativa. Uno es un sonido más gutural, más posterior, y otro es más es el más fácil. B es anterior, es la parte de articulación labial. Entonces, en estos casos, cuando no hay una buena discriminación, cuando no se forman adecuadamente los estereotipos, cuando hay una inestabilidad del analizador articular, cuando no hay un reforzamiento por medio de una buena audición y una buena articulación, los niños no logran en determinada etapa diferenciar. ¿Qué pasa con los que hablan bien y no escriben bien? Se ha prolongado tanto en el tiempo su proceso de estabilización del estereotipo fonemático, que el que se debilita es el grafemático y no el fonológico. Es decir, el que no se estabiliza es en la escritura, o eventualmente en la escritura los métodos implementados no son los adecuados para que el grafema se estabilice. Si bien cada sistema tiene una característica particular, una cosa es la articulación de un fonema y otra cosa es la escritura, tienen una íntima relación. O pueden estar interconectados y producir una inestabilidad de ambos, o eventualmente por sí mismos pueden producir determinadas alteraciones. Lesión del analizador sinestésico motor verbal, el articulatorio, lesión o disfunción, alteración en las respectivas regiones con alteración en la articulación verbal, alteración topológica de la letra y la distribución espacial, por también trastornos en las regiones parieto-occipitales que tienen que ver con el esquema gráfico. De pronto no es el articulatorio el problema, no hay un problema de no diferenciar ruidos, sonidos, fonemas, sino que hay problemas gráficos que hacen inobjetable el hecho de que no podamos escribir adecuadamente la letra. Entonces, podemos tener una alteración por lesiones corticales, podemos tener alteraciones por disfunciones de todo el sistema y podemos tener compensaciones del defecto por reemplazo de otros y diversos eslabones. Muy bien, esto lo hemos visto. Esto también lo hemos visto. Y ahora entonces pasamos a algunas patologías que son importantes. ¿Existe la dislexia congénita? Sí, existe. No vamos a hablar de dislexia, no voy a dar una clase sobre dislexia, todos saben que es un problema de la lectura. ¿Existe la dislexia que no es congénita? También existe. ¿O todas son dislexias? No todas son dislexias. Lo más difícil podría ser determinar qué es dislexia y qué no. A tal punto es así que está comprobado que el benemérito expresidente de los Estados Unidos era un disléxico. Bush era un disléxico. No lo digo yo que le tenía bronca, sino lo dice el que investigó la familia de Bush, Álvaro Garaburga. Entonces la característica principal de la familia bushista era que la madre de Bush y toda la línea sucesiva de la madre eran disléxicos. Y además tenían una cualidad, esto ha sido demostrado, de que Bush era disléxico está demostrado, había muchas cargadas hacia él por cómo leía muchas cosas. Y además de eso, toda la familia tenía un mechón blanco. En todas las manos. Bueno, anécdota. ¿Quién describió? Entre los primeros que describieron esto ha sido el Caen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es importante entonces relevar qué antecedentes tenemos de la familia. Entonces, nosotros tenemos acá un hijo con una dislexia, un padre con una dislexia. En esta familia otro disléxico, esto sería el hijo, el padre, el abuelo y el bisabuelo, todos por la línea masculina. A ver si recuerdo cómo era, perdón. Este era un retardo moderado, retardo severo eran estos, este que era una mujer, esta que era un hombre. Después, este era el retardo moderado, retardo severo, dudosa dificultad. Este era una dudosa dificultad, perdón. Estos dos eran una dudosa dificultad. Es decir, un mismo gen puede determinar que uno no sea un disléxico recontra puro o un disléxico moderado. Pero esto hay que comprobar. En realidad, las posibilidades de enfermedades familiares genéticas son inmensas, inconmensurables, incluso en la epilepsia. No todas son causas de tipo genética. No todas son causas de tipo genético. Y fundamentalmente tenemos que ser muy cuidadosos de plantear esta situación en niños preescolares y de los primeros años. Tampoco es lícito, esto será para el futuro, para discutir, que a todo niño que tiene problemas de lectura se los indique como disléxico. En realidad, a mi modo de ver, para hacer un diagnóstico de dislexia hay que considerarlo en el contexto de un pronóstico y de una evaluación a largo plazo. ¿Es la única enfermedad que existe? No. Por ejemplo, pueden tener familias de anárquicos. De anárquicos, es decir, retardos en la articulación del lenguaje. Acá tienen. Ha sido un paciente mío, no me lo contaron. Tenemos un niño de 7 años anártrico, su papá anártrico, su papá anártrico, los abuelos normales, pero un pariente del papá, del abuelo, una mujer anártrica, los bisabuelos, el bisabuelo anártrico y el tatarabuelo sería, ¿no? Está. es anártrico. Es decir, toda una familia de anártricos en una línea genealógica. Esto sirve para definir, con el redondel es mujer y el cuadrado es hombre. ¿Cómo se hace un árbol genealógico? Se hace viendo los hijos, la relación de los hijos con los papás, la evolución de uno de los padres con su familia, un tío acá, el papá y la mamá, no, el papá y la mamá, perdón, el caso de del papá con sus padres, un hermano, su mamá, la mamá de este papá, no, el papá de este papá y la mamá, esta es la hermana. Esto es fatigabilidad. Este es hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. No, sería, a ver, espera, mira, a ver, volvamos. Este es el papá. Este es el papá. Este es un abuelo. Este sería un tío abuelo. Claro. Tía abuelo. Tía abuelo. Bisabuelo sería. Bisabuelo. Este sería tatarabuelo. Manning era la que me preguntaba. Manning decías. La de los niños afásicos. Que vos preguntaste hoy. Yo tengo la identificación. No, la alemana que ahora no me acuerdo. Bueno, acá estamos destruyendo el concepto de lesión cerebral. No obstante eso, reconocemos con el Pato Donald algunos hechos que condicionan estos procesos fisiopatológicos. Las enfermedades estructurales, como lesiones efectivamente, las enfermedades metabólicas, la desnutrición, las que se producen durante la concepción, como la asfixia perinatal, las psiquiátricas, las psicológicas, las infecciosas, sobre todo las intraútero, las intoxicaciones, las carencias afectivas, culturales y sociales. Acá lo que estamos diseñando es tanto por línea estructural como por línea funcional cómo se puede producir este tipo de alteraciones. Se han relacionado mucho los trastornos de atención a los procesos, digamos, fisiopatológicos. Y efectivamente, uno tiene que ver los procesos de atención en este sentido. Ya sea porque la desestabilización, el desequilibrio de los procesos fisiológicos condiciona la atención, o porque la atención como tal condiciona el desequilibrio de los procesos fisiológicos. ¿Se entiende? Hay un mecanismo de doble entrada o de muchas más entradas, porque en realidad la atención es un sistema que modula la motivación y el aprendizaje, y la atención a su vez modula la entrada y el ingreso de señales del ambiente, de modo tal que la atención es un sistema intermedio que nos permite recoger información y atender a los objetivos que tenemos planteados. Está en el medio ahí de la actividad cerebral y puede ser la causa o consecuencia de estos procesos anómalos. La epilepsia es un gran título que lo vamos a tener permanentemente en los procesos fisiopatológicos. No obstante eso, ya me estoy cansando. No obstante eso, no es un tabú. Ninguna de estas enfermedades que planteo son tabú. Son para tenerlas en cuenta. La epilepsia, nuevamente, puede ser un condicionante de trastornos cognitivos, o puede estar condicionada también por la implementación de medidas terapéuticas. La medicación puede ser un factor, aunque no lo es siempre. El hecho de medicar a un niño epiléptico no presupone que la medicación actúe sobre los procesos cognitivos. Por otra parte, puede haber, y muchas veces sucede así, que los procesos cognitivos, las dificultades cognitivas, son concurrentes con la epilepsia y no es parte de la epilepsia. Así como hay epilepsias que producen trastornos cognitivos, muy, muy importantes. Por ejemplo, la epilepsia temporal, sobre todo la epilepsia de las regiones dominantes del cerebro, hemisferio izquierdo en el caso de uno ser diestro, produce efectos fisiopatológicos sobre los mecanismos del analizador verbal, de modo tal de que uno puede tener distintas alteraciones lingüísticas en los niños. Ese se da muchas veces como síndrome, y lo van a escuchar, lo van a ver escrito como síndrome de Landau-Kleffner, ¿sí?, donde se unen procesos epilépticos, afasia y a trastornos en el electroencefalograma de las regiones temporales. Existen otras causas indirectas de trastornos de aprendizaje, por ejemplo las ausencias, ¿eh? Las ausencias en los niños no es aquel niño que se queda languideciendo en una clase porque le estufa lo que la maestra dice. Es aquel niño que queda ausente realmente, no parpadea, uno puede pasarle la mano por delante y no parpadea, quedarse como ido, con la mirada fija, uno puede llamarlo y no contestar, puede dejar espacios en los renglones o en una misma escritura, y eso es, hay que hacer el diagnóstico diferencial respecto a lo que presupone una ausencia habitual, digamos, no se interesó o está obnubilado por problemas que le pasan o que le acontece o por su propio interior. Son dos situaciones diferentes. ¿Tienen que ver esto con algún tipo de epilepsia? ¿Cuál? Es una epilepsia. Se llama petit mal ausencia, y es una epilepsia característica de los aproximadamente los 4 años. En su gran mayoría son curables con medicación y rápidamente se mejoran incluso en el proceso de aprendizaje. De modo tal de que ojo cuando caracterizamos a una epilepsia con una ausencia como epilepsia. Víctor, ¿tiene que ver con epilepsia benigna de la infancia o es otra? No, es otro tipo de epilepsia. Otra pregunta. Dale. Los espasmos de sollozo que tienen muchos nenes, ¿con qué tienen que ver? No, son procesos. Ahí tenés un fenómeno de equilibrio entre excitación e inhibición. En realidad, ahí el niño, por la producción de alguna frustración, empieza a llorar. Son niños en general irritables, muy excitables, que empiezan a llorar, y de pronto producen una inhibición protectora. Se quedan como muertos, se ponen cianóticos, daría la impresión que no respira, entonces los padres lo empiezan a sacudir, lo mojan, gritan, se mueren, lo ponen boca abajo, y el pibe reacciona solo en realidad. Y cuando lo producen 1, 2, 3 veces y la reacción del medio no es adecuada, lo empiezan a repetir permanentemente. Cada vez que no se les da algo, entonces hacen lo mismo. Y hay familias donde la madre dice, no, yo estoy al lado de él, cualquier llanto que hace, lo resuelvo, porque si no, me hace esto, tengo miedo que se me muera. Los abuelos, sacale la lengua, dicen, tirale la lengua. Se arma un bolonqui familiar extraordinario. Es muy común, es muy habitual, aparece permanentemente. Entonces, los síntomas en general fisiopatológicos, para poder darle una síntesis a muchos de los aspectos que hemos dicho hoy, pueden ser precoces, pueden ser tardíos o pueden ser sublatentes. También el tema de la dominancia cerebral puede dar algunos efectos fisiopatológicos. Ustedes saben que el 25% de la población tiene dominancia cerebral izquierda, un 10% tiene dominancia cerebral derecha y un 33% puede tener dominancia cerebral izquierda con preferencia lateral mixta. Para decir que la dominancia es muy aleatoria, hay algunas poblaciones que uno le llama la atención. Por ejemplo, me llama la atención que las poblaciones americanas escriben mucho con la mano izquierda. Y esto también caracteriza cómo vamos formando la lateralidad, izquierda, derecha, centro, etcétera, etcétera. Y tiene que ver posteriormente con la escritura. El esquema corporal también es un elemento de suma importancia para estos procesos fisiopatológicos. Las agnosias digitales, es decir, el no reconocimiento adecuado de los dedos de la mano, que tienen que ver mucho con el tacto, que tienen que ver mucho con la escritura. El esquema derecha-izquierda sobre el propio cuerpo y el ajeno, las alteraciones visoespaciales como dificultad en la construcción de las figuras. Por eso es tan importante que los niños a los 3, a los 4 años empiezan a construir las figuras, a construirlas desde el punto de vista tridimensional en el espacio y dibujadas. Dificultades en la constitución de los estereotipos prácticos para el esquema corporal, es decir, la utilización manual, que van a ser las precursoras posteriormente de la escritura. El otro problema que tenemos son las denominaciones, sobre los cuales Ascuaga no se refirió hoy, pero que tenemos que tener presentes. Podemos llamar entonces, en el caso de los niños, podemos hablar de retardo, el retardo anártrico, el retardo práxico, el retardo gnósico, el retardo anártrico, sobre la base de entender que los retardos presuponen que no es una función constituida. No es una función organizada, y que en realidad lo que está produciéndose es un retardo en su organización. Yo sigo manteniendo este concepto, que creo que es muy funcional, es muy dinámico, a pesar de que Ascuaga mismo ha cambiado el concepto y habla de trastornos del aprendizaje, de tipo lingüístico, de teología. Me parece que el concepto de retardo en funciones no adquiridas nos da una capacidad de posibilidad de manejo muy bien de la patología. Retardos son las dificultades que aparecen en los primeros años escolares y superan en el curso del aprendizaje. Las secuelas perduran luego de la edad escolar a pesar de métodos correctivos. Es decir, ya es algo instalado, después de los 7, 8 años se transforma en una secuela. Retardo de lectoescrito, retardo afásico, retardo de la lectoescritura, retardo de la lectoescritura, ya sea por causas amnósicas, anártricas, afásicas. Yo quiero hacer una pregunta. Dale. Cuando en un diagnóstico ponen inmadurez, ¿no? Sí. Problema de inmadurez. Sí. Para mí es muy amplio. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en adultos y hay personas de 43 años que no, que siguen en primer grado, digamos, y se les sigue poniendo problema de inmadurez. Entonces, ¿dónde está el límite, digamos, entre la inmadurez y un problema que ya uno claramente lo ve que no es? Mi abuelo era inmaduro, porque corría a las chicas. No, es un concepto inexistente. Estamos hablando a veces ya de retardo mental que se ve claramente llega un momento de la vida donde hay retardo mental. Poner tempranamente un chico retardo mental me parece que es una barbaridad. Pero cuando vos ya tenés un pibe de 14 años que no lee, no escribe, su lenguaje es malo, que tiene incapacidad para las tareas de la vida diaria, es un retardo mental y punto, se acabó. Yo se lo consulté con la inspectora y ella me decía, bueno, empiecen a derivar a estas personas a esta altura de la vida, 43 años, cuando, bueno, más que nada la función de la escuela es de contención, digamos, en adultos. Ella está cómoda, nosotros tuvimos entrevista con ella, está cómoda porque es como un lugar donde ella va y tiene amistades, intenta, pero todavía no puede leer. No puede lograr. No puede entrar en una escuela, por ejemplo, de ¿cómo? En una de oficio laboral porque le exigen que tenga terminado la primaria. O sea, está muy entrampado en adultos, digamos. Porque la escuela especial los egresa porque ya no los quiere tener o por la edad o por lo que fue. Entonces se forma una, como una pseudo-integración, porque no existe. Una integración con una escuela común. Y quedan entrampadas en la escuela común de adultos porque ya de ahí no pueden salir, digamos. No se puede hacer un trabajo ni siquiera de capacitación laboral. Bueno, esas son los aspectos controvertidos, ¿no? Las que tienen los adultos igual que tienen los pedagogos referente a la niñez. Hablamos por ahí de pedagogía crítica y no incorporamos en la pedagogía crítica la realidad de los niños de todos los días. Es lo mismo del adulto. Es decir, el proceso de alfabetización incluso debería estar más vinculado con los problemas cognitivos y no es así. Bueno, la desnutrición es uno de los efectos más deleterios, más graves, digamos, en los procesos cognitivos. Hay que tener en cuenta las desnutriciones que se producen intraútero, tanto en el primero, segundo, tercero y cuarto mes del cuarto trimestre del embarazo, como la que se produce en los dos primeros años de vida. El deterioro cognitivo se expresa, digamos, por la imposibilidad de los niños del acceso a un lenguaje adecuado, a una escritura correcta, a los procesos de pensamiento. El deterioro cognitivo por la falta de alimentos se caracteriza por un trastorno entonces del aprendizaje, del deterioro en el lenguaje. Los niños de clase media, por ejemplo, pueden ingresar a la escuela, tienen un promedio de mayor cantidad de expresiones y de experiencias de lectura, a diferencia de los niños que tienen este tipo de dificultad. Hay falta de estímulos ambientales y hay falta de elementos importantes que tienen que ver con su desarrollo, que son los micronutrientes, de modo tal de que producen anemias, falta de zinc. La falta de carne produce falta de zinc y vitamina A, del mismo modo que hierro, y otros nutrientes. Algunos pediatras han llamado a esta situación, que primero han señalado correctamente que son gente más petiza, tienen hijos peticitos, y lo han considerado como faltos de olla. En los casos del hambre oculta, los chicos que no se alimentan bien con los nutrientes necesarios y boatas. Es decir, las dos formas, la desnutrición expuesta y, si no, el hambre oculta. Comen un día sí y otro no. O pura harina. A veces comen solo harina. A veces comen, efectivamente. Las formas en que nosotros podemos encontrar entonces los problemas de aprendizaje son como trastornos de comprensión, trastornos de retención, trastornos de expresión, trastornos de integración de los elementos pedagógicos, falta de retención de los contenidos o falta de construcción de los procesos creativos. Bueno, vamos a dejar acá porque hoy tienen pa' que tenga, y creo que no agregamos demasiado más. Por ahí quizás les quisiéramos mostrar un electroencefalograma en el mismo sentido de lo que decía hoy Juan. Ustedes pueden tener, en este caso, un electroencefalograma con líneas que tienden a ser horizontales. No tienen un gráfico muy, muy activo como podría ser un electroencefalograma normal, depende de la zona. Esto es lo que da habitualmente, en forma promedio, un electroencefalograma normal. Si en realidad toma zonas frontales, las series de ondas son más chiquitas y más juntas, las ondas beta se llaman. Si son las regiones occipitales, son las ondas alfa. Y si son zonas intermedias de la corteza, son ondas delta o beta. Es decir, son ondas grandes, lentas, que tardan más en producirse. Estas son más pequeñas y son más rápidas. Estas son intermedias. Bueno, este niño era un prematuro con falta de estímulo. El electroencefalograma expresaba de algún modo fisiopatológicamente lo que el niño padecía. Después de la estimulación, ¿están las estimuladoras hoy con nosotros? Las que estudian la estimulación. ¿Vos solita? Sí, se va a hablar. ¿Vos sos la que conocés a Ana? ¿Ana Laura? Sí. Lo que pasa es que son estimuladoras tempranas, vienen temprano. Y entonces, cuando este niño empezó a estimularse, entonces empieza a organizarse el electroencefalograma. Un ejemplo de que el electroencefalograma es característico de la evolución de los niños es que podemos determinar en cada edad del niño el carácter, el tipo, la modalidad de electroencefalograma que caracteriza al niño, insisto, de acuerdo a su edad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué grande la tarjeta. Dos. Si yo traigo el pago para la semana que viene, sí. ¿La puedo completar antes de irse? ¿Puedo usar esa computadora? Sí, no, no traigo la mía, pero... Sí, la computadora de acá. Esta, no, esta es mía, pero... Sí. Tenemos una computadora en el equipo que yo calculo que se puede usar. Sí. Y te tiene el PowerPoint 2007. Si tenés 2003 no anda. No, tengo 2006. Es muy rápido, es una cruz simplemente que hay que hacer. El capítulo 1. El prólogo ya lo teníamos leído de Rosas. Sí, el prólogo y el capítulo 1. Bueno, entonces lo bueno del sábado. Perdón. De todas maneras va a quedar en la fotocopiadora para las que no tengan. Qué protector que tengo. Bueno, afínense la voz para la semana que viene. No vamos a hablar nosotros. Víctor, me preguntaban si pueden traer para usar la máquina de acá. Sí, claro que sí. Traigan el pendrive o lo que quieran. Si van a traer filminas, avísenos porque hay que traer el retroproyector. Si van a traer power, ármenlo en 2007. Porque la máquina que tenemos tiene 2007, ¿no? No, lo agarré cualquiera. No lo lees. ¿Y vos? Sí, no tiene vista, tiene vista. No importa el sistema operativo, lo importa cómo lo grabás. Tiene 2007, así que... Lee todo, supuestamente lee todo. Yo tengo con vista y tengo Office 2000 y lo leo. Sí, lo leo. ¿Vos tenés 2003? Lo tiene que abrir, lo abre. ¿Lo abre? Lo abre. Sí. Al revés lo abrís. Si vos lo hacés en 2007, con un 2003 claro, no lo abrís. Claro. Bueno, te lo mando y fíjate. No, porque no es esta máquina, es otra máquina. Aparte de buena, ¿eh? Pasa a ser profesor. ¿Esto es de acá? Sí, yo también lo tengo. ¿Y se pone por acá? No, se guarda en la casa. Yo soy por el lado. ¿Qué es esto? Tiene que ayudarte, que es mío. ¿Eh? Es un mouse. Es un mouse mío. Qué cajita. ¿Qué es un mouse? No soy un banana. Yo soy un banana. Esto lo guardamos así. Esto. Lástima que no tenga dónde guardarlo ahí, ¿no? Vamos a sacar fila por la duda. ¿Cuál era? ¿El que tengo yo? Sí, yo ya lo apagué. Está bárbaro porque te atás listo a cualquier lado. Sí, pero viste eso, pues compré una máquina, pues. ¿Cuál es esa? Bell. Ah, la Bell. Ahí está, lo cazando bien. Sí, mira. Vale, después tengo que correrte por toda la universidad para encontrarte.